mezcolanza. Polución narrativa. Un híbrido de café. Una lírica bravucona. Un conglomerado asimétrico. Mezcolanza. Literatura y política. Mezcolanza. Un orden caótico. Un rastro de suciedad. Mezcolanza. Mezcolanza. Una marea de jergas y de voces. Y al final, ¿cómo haces la cosa? Y en esa mezcolanza, además, ¿no? Porque no son lecturas guiadas, no, no, son así, ¿viste? Hernández mezclado con Helios, qué sé yo, la mezcolanza que decía Armando Di Jespolo, ¿no? Nosotros la llevamos acá, la mezcolanza. Y gracias a Dios, porque cuando lo tienen todo armado, vos ya sabés, está todo armadito ahí. No sé cómo va a terminar este programa, pero que empezó bien, seguro. Empezamos bien. Con Leónidas Lamborghini, escuchando a uno de los más grandes poetas argentinos. ¿Cómo están? Estoy acá con Antulio, Natalia Rosa Rosa y Anabela Pilar. ¿Cómo están? ¿Los nervios del debut? ¿Bien? Apenas pueden hablar, están asustados. La tribuna está muy asustada, sí. La tribuna sí, la tribuna también. Vos sabés que a mí me han preguntado en estos últimos días por la voz, mejor dicho, me preguntaban por el muchacho que dice, por ejemplo, una lírica bravucona, un estilo que desestila. ¿Vos qué decís? ¿Que damos el teléfono al muchacho? Podríamos dar una pequeña evidencia. Una pista. De a poco. Así los oyentes en... ¿Qué Mirá, pista? Ya está sonando el teléfono. Suena el teléfono. La primera pista está en todas las fiestas del Olga. Mira, bueno. Algunos dicen que en muchos programas también. Vamos a decir en qué función. No. Pero cumple un rol importante en las fiestas. Sería ayudar demasiado. Sí. Sería ayudar demasiado. Para el primer programa está bien así. Bueno, esto se llama mezcolanza. Se llama mezcolanza en honor a Leónidas Lamborghini, ¿no? Que ha trabajado mucho, ha pensado mucho esto de la mezcolanza, de la mezcla, etc. Y acá tenemos una verdadera mezcolanza también, en este programa. Pero es una mezcolanza que tiene un elemento que aglutina. ¿Cuál es? El amor por Gimnasia. El amor por Gimnasia. Tenemos trayectorias diferentes, recorridos diferentes, pero nos juntamos en el amor a Gimnasia. Sí, a última hora igual, sí. Sin embargo, sí. Incluso... hay algo que ha desentonado. Ajá. Sí, pero creo que ha sido un accidente histórico. Un accidente. Pero hasta con el operador veníamos... Hasta con el operador veníamos bien. Veníamos. Es cierto. Bueno, la idea es estar en el aire hasta las 8 de la noche, si no nos echan antes, y hablar de literatura y política. Y un poco la idea que tenemos es hablar de Leónidas a lo largo de todo el programa y hacer un poco un repaso por lo que ha sido la obra, digamos, de este poeta, que es un poeta muy particular, un poeta peronista, digamos, ¿no? Un poeta peronista. Esto nos va a dar pie a charlar acerca de muchas cuestiones, incluso la relación entre el peronismo y la literatura, todo un tema. Leónidas es un poeta que por ahí no es muy conocido, paradójicamente, ¿no? Murió en el 2009, pero bueno, nosotros lo vamos a tomar como un poco como la figura a partir de la cual arrancar con el programa, y la idea es semanalmente hacer un recorrido por distintos autores, distintos libros, diferentes músicas que tengan que ver también con la literatura y con la política. Y un poco la idea era también ahora explicar, o no sé si explicar, no sé si es el término, dar cuenta un poco de esta idea de la mezcolanza, ¿no? Por qué tomamos este, este concepto. Y bueno, como los libros siempre remiten a libros también, yo tengo acá un pasaje de una novela, que también es una novela bastante particular, digamos, ¿no? Que presenta para los lectores ciertas complejidades a veces, que yo creo que es una gran novela. ¿En dónde radican esas complejidades? En la lectura, digamos, en la estructura formal de la novela, Respiración Artificial. Respiración de Piglia, ¿no? Una novela, bueno, que es casi una novela de la que obligadamente hay que hablar cuando se habla de la narrativa argentina durante la dictadura, ¿no? Pero hay un, dentro de esa novela hay como una especie de ensayo, ¿no? Hay un ensayo dentro de la novela que es un ensayo sobre la literatura argentina, y que en realidad es un poco una defensa de la figura de Roberto Arlt en la literatura argentina, contrapuesta a la figura de Borges. Y lo que está en el centro de esa discusión o de ese debate un poco es la idea del estilo, ¿no? Y un poco, bueno, Roberto Arlt vendría a sintetizar la idea de la mezcla, ¿no? Entonces dice Piglia, acá se lo hace decir a un personaje, ¿no?, que es Emilio Renzi. Dice que para las clases dominantes la inmigración viene a destruir muchas cosas, ¿no? El que habla es Renzi, ¿no? Que dicho sea de paso está en un bar, digamos, en un bar de Concordia, en Entre Ríos, discutiendo con un borgeano que se llama Marconi. Destruye nuestra identidad nacional, nuestros valores tradicionales, etcétera, etcétera. En la zona ligada a la literatura, lo que se dice es que la inmigración destruye y corrompe la lengua nacional. En ese momento la literatura cambia de función en la Argentina. Pasa a tener una función, digamos, específica. Una función que, sin dejar de ser ideológica y social, solo la literatura como tal, solo la literatura como actividad específica puede cumplir. La literatura, decían a cada rato y en todo lugar, tiene ahora una sagrada misión que cumplir: preservar y defender la pureza de la lengua nacional frente a la mezcla, el entrevero, la disgregación producida por los inmigrantes. Esta pasa a ser ahora su función ideológica: mostrar cuál debe ser el modelo, el buen uso de la lengua nacional. En ese momento, hacia el 900, digamos, dijo Renzi, las clases dominantes delegan en sus escritores la función de imponer un modelo escrito de lo que debe ser la verdadera lengua nacional. El que viene a encarnar esta nueva función del escritor en la Argentina es Leopoldo Lugones. Lugones es el primer escritor argentino que, a diferencia de Sarmiento, Hernández, etc., cumple en la sociedad una función política exclusivamente como escritor. Es el poeta nacional, el guardián de la pureza del lenguaje. Hace un rato hablábamos con Tardeschi sobre el estilo de este hombre, así que no vamos a insistir. Pero lo que hay que decir es esto: Lugones cumple un papel decisivo en la definición del estilo literario en la Argentina. Los textos de Lugones son el ejemplo de qué cosa es escribir bien. Él cristaliza y define el paradigma de la escritura literaria. Para nosotros, decía Borges, vos te debes acordar, Marconi, dice Renzi, para nosotros, se arrepiente ahora Borges, escribir bien quería decir escribir como Lugones. El estilo de Lugones se construye arduamente, y con el diccionario, ha dicho también Borges. Es un estilo dedicado a borrar cualquier rastro del impacto, o mejor, de la mezcolanza, que es la inmigración. La inmigración produjo esa mezcolanza en la lengua nacional, porque ese buen estilo le tiene horror a la mezcla. Arlt, está claro, trabaja en un sentido absolutamente opuesto. Por de pronto maneja lo que queda y se sedimenta en el lenguaje. Trabaja con los restos, los fragmentos, la mezcla. O sea, trabaja con lo que realmente es una lengua nacional. No entiende el lenguaje como una unidad, como algo coherente y liso, sino como un conglomerado, una marea de jergas y de voces. Ahí está un poco la reescritura que hiciste vos, ¿no? Bueno, este pasaje, digamos, de Respiración Artificial me parece que nos venía bien a nosotros para, de alguna manera, explicitar el porqué del nombre, ¿no? Mezcolanza, que tampoco lo pensamos mucho. Pero Piglia sí lo debe haber pensado, porque es un admirador de Lamborghini. Me parece que no debe ser al azar, ¿no?, que ha dicho mezcolanza. Y además tiene muchos puntos de contacto con Lamborghini. ¿Por qué? Porque está primero esta cuestión de la mezcolanza, que él la define como la ensalada rusa, también esta mezcla, pero para distinguirse de Borges, ¿no? Porque él dice, en la mezcolanza lo que pasa es que todo lo que se mezcla se ve, está todo ahí sobre la mesa. Y en Borges hay una operación química, si se quiere, donde se borra toda esa mezcla, ¿no? Hay una necesidad de borrarla, de que no se vea de dónde viene todo eso. Una síntesis. Una síntesis, ¿no? Y después hay otro punto de contacto ahí en eso de, en esa mención a Lugones, que tiene, porque Lugones también es el que consagra al Martín Fierro, como el poeta, como el poema nacional, ¿no? Y Leónidas Lamborghini tiene una relación muy especial con el Martín Fierro, con la épica, con la gauchesca. Ha escrito mucho sobre eso, ¿no? Bueno, es como una primera introducción. Vamos a seguir charlando de Leónidas Lamborghini a lo largo de todo el programa. Vamos a leer también algunos fragmentos de su obra y vamos a seguir trabajando un poco con esta idea de la mezcolanza. No, el prolífico, el que produce es el caos. Uno no se puede mantener ahí mucho tiempo porque te volvés loco. Pero es el caos el que engendra la luz. Sin caos no hay luz. Y estos te vienen y te venden la luz directamente. Y es una lamparita, ¿viste? Es una luz de lamparita. No es esa que se abre de pronto, ¿no? Y crea el mundo y separa las aguas de la tierra y la sombra. No, no es esa luz, es una luz eléctrica, una luz de... Y a mí me dijeron, en la experiencia de la vida, me dijo, ¿estás loco? Sí, ¿qué voy a hacer? Sí, porque está en otra dimensión está la poesía. Es oracular la poesía. De pronto los oráculos era que iba y se decía, el oráculo decía cosas, qué sé yo, y había que juntar después para ver qué había querido decir, y viene la interpretación, pero es un momento de delirio, ¿no? De no sé qué tomarían o qué sé yo, pero de alucinar. Mezcolanza. Un estilo que desestila. Mezcolanza, literatura y política. Lunes de 19 a 20 horas por Radio Nauta 106.3. Recién escuchábamos La Trampera, en la versión de Troilo y Grela. Porque está todo muy bien con esto de la mezcolanza, pero a veces hay que rescatar también la pureza química, ¿no? Entonces, eso es, digamos, tango milonga en estado químicamente puro. Recién ahí tuvimos un intercambio con el Tata que me decía, mirá, esto puede andar como cortina, mirá como separador. Hay bandas ahora muy, muy interesantes, bandas de tango. Sí, le digo, pero... Está todo muy bien, pero es escuchar a Troilo y después morir esto, ¿no? Un poco la línea de mi abuelo la mantengo a rajatabla. Bueno, tenemos formas de contacto, sí. medios de comunicación. Medios de comunicación, vías de comunicación. Estamos acá en Radio Nauta FM 106.3. Hay un teléfono al que pueden llamar. Es 512-1690. Es un fijo. Después el correo electrónico de la radio. radionautafm@gmail.com. También tenemos un Facebook también propio que vamos a inaugurar, ¿sí? Acá las manos de Natalia Rosa. Podríamos armar después en la columna de Rosa algo, ¿no? Una entrada a los Sandro. Como para... ¿Cómo es entonces? Para comunicarse directamente con el programa, en la página de Facebook es Mezcolanza Radionauta. El nombre es Mezcolanza, el apellido es Radionauta. Muy bien. Como para empezar a poner el me gusta y tener los primeros amigos y contacto. Y ya sin que hayamos pasado al aire las vías de comunicación, nos llegó una comunicación. Ese es un indicador de éxito, digamos, absoluto. ha colmado nuestras expectativas. Sí, claro. Pensábamos, lunes 6 de la tarde, día gris, nadie en el Olga. Algún oyente ahí perdido. Son Polilla y el Flaco. Dos oyentes. Sí. Polilla y el Flaco mandan saludos por teléfono, así que se devuelve el gesto del saludo. Polilla y el Flaco. Entonces, bueno, Martín, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo sigue esto? Vamos a hacer una pequeña semblanza de Leónidas Lamborghini. Y la idea es que a medida que vayamos hablando de él, vayamos haciendo referencia también a sus libros, a su obra, y vayamos charlando un poco, ¿no? Porque me parece que es una obra que tiene muchas aristas para entrarle. Lamborghini nació el 10 de enero de 1927 en el barrio porteño de Villa del Parque. En el 40 nace su hermano, Osvaldo, ¿no? Que es otra de las figuras centrales de la literatura argentina, que le dedicaremos, por supuesto, un programa aparte, que no va a ser el próximo, aunque estoy tentado de que así sea, pero no, nos vamos a resistir. Y tiene una infancia, digamos, que transcurre en la ciudad de Buenos Aires, hijo de inmigrantes. Ingresa en el 46 a la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. ¿De Agronomía? Sí. Le va muy bien, ¿no? No le va muy bien. No le va muy bien. ¿Por qué no le va muy bien? Porque tiene compañeros gorilas. Tiene compañeros que son muy gorilas, ¿no? Uh-huh. En un contexto donde, bueno, a quienes ya se definían como peronistas, que era el caso de él, ya se los asociaba con él. con el fascismo, ¿no? Uh-huh. Decía, bueno, mis compañeros de la universidad eran todos gorilas y a nosotros nos tildaban de fascistas. O sea que no tiene un buen recuerdo. Y abandona sus estudios y comienza a trabajar, ¿no? Comienza a trabajar como obrero textil. En realidad el padre tenía una fábrica textil en Villa Lynch, en la zona norte del Gran Buenos Aires. Un poco ya esto define también cierto contexto, ¿no? Este, lo sitúa, digamos, históricamente a Lamborghini, digamos, en aquellos años, digamos, de la industrialización, en los años del primer peronismo, padre industrial, pero él era operario, y de alguna manera esa relación con la fábrica y con los trabajadores va a tener un peso a lo largo de la obra. La fábrica del padre cierra a fines de la década del 40, y en esos años él como que hace un viaje al norte, recorre algunas provincias del norte argentino. Inaugura, ¿no?, la figura del mochilero peronista. La figura del, ¿no?, mochilero peronista. Viaja, sí, por Tartagal, Salta, Jujuy, Santiago del Estero. Uh-huh. Recorre el norte argentino, ¿no? Y después vuelve. Vuelve a Buenos Aires y vuelve a trabajar en otras fábricas textiles. Incluso llega a ser delegado, pero no se dedica a la literatura en un sentido, digamos, podríamos decir, profesional. O sea, no vive de eso, ¿no? Aunque él dice que escribió desde muy niño, ¿no? Sí, cuenta una anécdota que sus primeros pasos son copiando al más fuerte, ¿no? Tratando de emularlo porque a su padre le gustaba el más fuerte. Sí. Y parece que no le salió muy bien porque lo sacaba corriendo, ¿no? Al padre no le gustaba. No le nada. Gustaba. Sus primeros ejercicios no le gustaron. No le gustaba que fuera escritor. Y menos que copiara al más fuerte. Y le salieron dos hijos escritores. Sí, es un caso raro. Es un caso raro. De esa familia. Hay quienes dicen que el padre fue un escritor frustrado. Sí, sí. Y de alguna manera transmitió ese resentimiento, podríamos decir, sobre los hijos. Ahora entiendo por qué también Osvaldo Lamborghini escribía ciertas cosas. Las cosas, ¿no?, que escribía. Las cosas, ¿no?, que escribía, ¿no?, las barbaridades que escribía. Yo no sé quién se va a animar a hacer el programa sobre Osvaldo Lamborghini. ¿Quién lo va a leer al aire? No, es muy interesante leerlo al, sí, aire. Yo creo que podemos llegar a tener una catarata de llamadas. Bueno, la cuestión es que se empieza a vincular más activamente con el periodismo y con la literatura después de la caída del gobierno peronista en el 55, ¿no? Ahí aparece el primer libro, digamos, que ya tiene un nombre, que es un título que es llamativo, ¿no? El saboteador arrepentido. Es una edición de autor en el año 55, y en el 57 aparece, editado por el Grupo Poesía Buenos Aires, un libro que se llama Al Público, ¿no? Donde vuelve con la idea con el personaje, mejor dicho, del saboteador arrepentido, y ya inicia ahí un contrapunto con otro personaje que va a aparecer en la obra de Lamborghini y que va a aparecer incluso recurrentemente a lo largo de muchas reescrituras de su propia obra. Después vamos a trabajar un poquito, a comentar un poco esta idea de la reescritura en la obra de Lamborghini, que es una, digamos, una idea central, ¿no? Martín. Que es la idea del solicitante descolocado. Uh-huh. Son los dos personajes, el saboteador arrepentido y el solicitante descolocado, ¿no? Que ya en esta obra que se llama Al Público hacen como una especie de contrapunto. Sí. No, una preguntita del año, porque me suena, uno se va a sincerar y no he leído una frase de Lamborghini, así que estoy a la sorpresa y a la expectativa de ver qué nos cuentan. Por eso te sentaste al fondo. Por eso me senté al fondo. Bien. Sí, al fondo del aula, calladito. Y no, pero esa construcción de personaje me hizo, vos arrancaste el programa leyendo lo de la referencia a Roberto Dahl y la mezcolanza. Ese tipo de personaje que se construye en la literatura me sonó mucho a los primeros personajes de Roberto Dahl, ¿no? El rufián arrepentido, sí, ¿no? Ese tipo de personaje así como suburbanos y como muy grotescos, ¿no? En algún sentido. Bueno, el grotesco es toda una marca en la obra de Lamborghini también, ¿no? Sí, sí, Discepolo es una. Él reconoce a Discepolo como uno de sus maestros. Uh-huh. Claro. Y sí, claro, hay dos o tres marcas, ¿no?, que pueden definir la obra de Lamborghini. Lo grotesco, lo bufonesco, ¿no? La payasada, me parece. La combinación de lo alto y lo bajo. Eso es como su característica, que lo descoloca, que es una palabra que le gusta, ¿no? Solicitante y descolocado, dice que son como las dos palabras que lo definen o que marcan su poética. Son palabras raras, ¿no? Son palabras raras, sí. Descolocado. Las influencias de Leónidas, las influencias literarias, digamos, los autores que lo han marcado, que él los nombra siempre, digamos, ¿no? Los nombra a lo largo de los textos, incluso son los textos que él ha reescrito, ¿no?, que después vamos a ver cuáles son. Aparecen también esos autores en las entrevistas que él ha concedido, aparecen en los pocos audios que se conservan, ¿no?, en los registros documentales, y realmente esos autores son, digamos, tienen procedencias absolutamente diversas, ¿no?, desde la gauchesca, las referencias a Martín Fierro, a Cazú, a La Refalosa, claro. Hernández, ¿no?, hasta los grandes poetas ingleses, ¿no?, bueno, Eliot, Joyce, ¿no? Son como, ahí hay como una combinación, ¿no?, carnavalesca, diría, claro, Martín Prieto, ¿no?, entre lo alto y lo bajo, porque él también ya con la primera obra rompe con esta idea de que la poesía es algo que está reservado, digamos, para la gente culta, ¿no? Es decir, la idea de que es una actividad o un género que no es para cualquiera, digamos, ¿no?, que marca como una diferenciación social. Por lo menos la intención, digamos, de Lamborghini es romper con eso. Incluso desde los títulos, ¿no? Creo que el hecho de que, por ejemplo, el libro que aparece en 1962 y que de alguna manera marca su, no, yo no diría su consagración, porque todavía no es muy conocido, pero es un libro con el que él irrumpe en el panorama de la literatura argentina, lleva un título que es muy particular, ¿no? Las patas en la fuente. Bueno, es el que inventa ese verso, claro, esa frase, las patas en la fuente, para definir al peronismo. Es de él ese verso. Ese libro, Las patas en la fuente, en realidad es el cuarto libro, porque ya en los años 60, dos años antes, había aparecido un volumen titulado Diálogos 1 y 2, ¿no? Pero este texto, digo que es uno de los más importantes, y la prueba de esto es que se reedita en el 66 y en el 68, y genera toda una polémica y una discusión en el campo literario en relación también a la caracterización del peronismo, la valoración, digamos, del peronismo, y me parece que se inscribe también dentro de una disputa del sentido muy fuerte en esa época, ¿no? Hoy pensaba que aparece este libro en la misma época en que aparece Cabecita Negra. Claro, de Rosenmacher. ¿No? Y si te pones a pensar, los dos títulos, ¿no?, un poco llevan a la práctica la misma operación, digamos. Cabecita Negra y Las patas en la fuente, que son como dos títulos que resignifican, ¿no?, o que de alguna manera colocan en un lugar positivo lo que para otros podía ser algo negativo, ¿no? Claro, vienen a contestar, vienen a contestar al aluvión zoológico, exacto, o a textos como Casa Tomada, ¿no?, de los intelectuales que sienten la llegada del peronismo como una invasión. Bueno, no casualmente Sebrelli es uno de los que, claro, festeja la aparición de Las patas en la fuente, ¿no? El Sebrelli de comienzos de los 60, que no tiene nada que ver con el actual, ¿no?, con el que conocemos nosotros, que decimos, ¿qué está diciendo este ahora hombre? Es interesante lo que hace él con el peronismo, porque se distingue, ¿no?, de otros poetas o de otros narradores, porque digamos como que construye un héroe peronista, que son estos personajes, el saboteador arrepentido, son personajes que terminan siendo desocupados, está como lejos de la gesta heroica, ¿no? No es un relato heroico. Es decir, como que toma cosas de la epopeya clásica, como si fuera el Mio Cid, como si fuera personajes de Virgilio, personajes de Homero, pero no los presenta como un héroe, son héroes bufones, son héroes payasos. Entonces ahí se distancia, ¿no? De lo que él dice como la cosa llorosa de la reivindicación al obrero, y también se distancia de la epopeya épica tradicional, clásica. Y por eso tiene algo raro, es una condición que debe tener él solo, que es un poeta peronista y no popular. Uh-huh. Porque combina lo hiperculto, no es de lectura sencilla, no, Lamborghini. Es ultra vanguardista. Pero a la vez es permeable, la poesía de él es permeable a las letras del tango, al lenguaje publicitario, al lenguaje periodístico. Incluso aparecen términos de expedientes judiciales. Sí. ¿No? Me animo a hacer un paralelismo, quizás puede llegar a sonar tirado de los pelos, pero me quedé pensando en este personaje, ¿no? Del saboteador arrepentido y la lectura del peronismo. Digo, para hacer una aproximación un poco vaga, pero los orígenes del sindicalismo peronista, muchas de las organizaciones previas que van a parar al digamos que van a ser la columna vertebral de lo que es el sindicalismo peronista, venían del anarquismo. Uh-huh. ¿No? El saboteador es una figura, me parece, típica quizás, ¿no? De la práctica y sí. De la militancia de alguna corriente del anarquismo, ¿no? Y esta idea de arrepentido, ¿no? Y ese pasaje de ser movimientos anarquistas al peronismo, de un saboteador, de un pasado anarquista, a un arrepentimiento, una nueva identidad, es un paralelismo tirado de los pelos, pero que Te animás a hacerlo. Me animo a hacerlo. Bueno, sí. Acá nos están apurando, nos están apurando. Porque el tema es que tenemos muchos compromisos comerciales. Entonces, pero como este es un programa anticapitalista, los vamos a obviar. De lado, bien. Y vamos a escuchar un poco de música. Thank you. Todos los martes a las 14 en Radionauta FM. Las tramas culturales se amplían, pero en algunos lugares las tramas se derechizan. En el 106.3 de La Plata. La trama avance. Todos los martes a las 14 en Radionauta FM. Tramas. Nacionales. El mundo. Cultura. Deportes. Fotoreportajes. Audios. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. Logia Mistonga. Martes, de 20 a 22 horas. Logia Mistonga. Un berretín existencial. Logia Mistonga. Una acrobacia cardíaca. Logia Mistonga. Una orgía sensorial. Logia Mistonga. Por Radionauta, FM 106.3. FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Mezcolanza. Literatura. Y política. Ese deber, ese trabajo estrictamente, no la obra de amor. No la dama, no la caritativa, esa Evita de comedias, nada. Delirismo, nada. Esa Evita, ni cuando con los más, nadie podrá decir. No la humillación, ni pretexto. Esa Evita, estrictamente, ese trabajo, ese deber, la justicia. Yo no quise ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino girones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y nos llevarán como bandera. Para mí, los obreros, en primer lugar. Para mí, los que estuvieron, los que cruzaron viniendo, los que en columnas alegres, los que dispuestos, los que a todo, los que a morir. Para mí, los que en diagonales avanzaron, los que hicieron callar. Para mí, los que todo el día, los que reclamaban, los que a gritos, los que encendieron las hogueras. El capitalismo foráneo y sus sirvientes oligárquicos y entreguistas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de obligar a un pueblo que tiene conciencia de su derecho. Para mí, en primer lugar, todos los que aquella noche, para mí, todos los que antes, todos los que ahora, todos los que mañana, todos los que hogueras, para mí, los organizados, los obreros, ellos son, los que sostienen, ellos son, todos los que antes, todos los que ahora, todos los que mañana, el amor de mí, la esperanza de mí, para mí, el pueblo. Impresionante. Fragmento de Eva Perón en la hoguera, leído por Liliana Daunes. Este es un libro posterior, digamos, ¿no? Este es un libro que aparece en 1972. Me quedé pensando, en relación a lo que charlábamos en el bloque anterior, acerca de la relación entre, bueno, entre la literatura y la política, ¿no? Y lo que Anabela planteaba en relación a, bueno, esta paradoja en un punto de un Lamborghini que toma temas populares, aunque digamos es muy difícil sostener que se trate de un poeta popular, y cómo rompe con esa imagen, digamos, un tanto llorosa, digamos, ¿no? de cierta literatura política, o cómo rompe también con lo que sería el panfleto, digamos, ¿no? Y me quedé pensando en una frase que él utiliza mucho en algunas entrevistas, por ejemplo, que le hacen. Es como que hay tópicos, ¿no? Que permanentemente vuelve sobre esos tópicos y cita autores y demás. Y hace una referencia a Stendhal, ¿no? A un pasaje de Rojo y Negro, donde Lamborghini dice: la política es una piedra de molino atada al cuello de la literatura. ¿No? La frase es formidable. La política es una piedra de molino atado al cuello de la literatura. Pero yo digo, dice él, hay que saber flotar. Hay que saber flotar. Entonces hay que buscarle la vuelta como para poder flotar. Pero volviendo a ese tema, él era muy crítico de lo que podríamos llamar nosotros el realismo socialista, ¿no? Entonces se reía, por ejemplo, de ciertos poemas de los partidos comunistas a nivel mundial, decía Lamborghini, llenos de espigas, trigos y la puta madre, ¿no? Como que esa cosa del realismo socialista era algo con lo que había que romper. Y es lo que termina siendo, ¿no? Bueno, me quedé pensando un poco en relación a eso que veníamos charlando en el bloque anterior. Después de Las patas en las fuentes, vienen otros libros, ¿no? Viene, por ejemplo, La canción de Buenos Aires, en 1968. Vienen 10 escenas del paciente, 1969. Y en 1971, Ediciones de la Flor publica El solicitante descolocado, que va a ser después reeditado por Fowl, ¿no? En el 89, por los libros de Tierra Firme. Y a comienzos de los 70 aparece Partitas, ¿no? Partitas es un libro muy significativo. De hecho, es el libro en el que está Eva Perón en la hoguera. Y es un libro a partir del cual Lamborghini empieza a ser una figura reconocida dentro del campo cultural en la Argentina, ¿no? Es muy interesante escucharlo cuando él dice, en un tono también paródico, ¿no? Como riéndose de todo eso, él dice: ahora me conocen porque dicen que yo soy un deconstructor, ¿no? Y él escribe Eva Perón en la hoguera en el año 72, ¿no? Y dice él: cuando acá a Derrida no lo conocía nadie, ¿no? Pero ahora dicen que yo soy un deconstructor, ¿no? Lo que hace en Eva Perón en la hoguera, que es un poema monumental de Lamborghini, un poema muy extenso, es justamente una reescritura, ¿no? Una reescritura de la razón de mi vida. Esta idea de la reescritura, o mejor dicho, este método de trabajo de la reescritura, es un poco el que signa toda la obra de Leonidas Lamborghini, ¿no? Él trabaja a partir de reescrituras sobre un modelo, ¿no? Pero a lo largo de su obra hay reescrituras de textos de Discépolo, por ejemplo, hay reescrituras de la marcha peronista, hay reescrituras del himno nacional, hay reescrituras de fragmentos bíblicos, ¿no? Hay reescrituras de fragmentos clásicos de textos de Cervantes o de Quevedo o de Góngora, ¿no? Es una cosa fascinante lo que hace con las reescrituras. La reescritura de La razón de mi vida creo que tiene además un significado político muy, muy importante, ¿no? Porque no sé si todos tenemos presente el texto de La razón de mi vida, ¿no? Pero es un texto donde el discurso de vista, podríamos decir, es un discurso... El discurso de Eva es un discurso domesticado, ¿no? El discurso de Vita es un discurso que remite a la disciplina, al orden, a la obediencia, ¿no? Es decir, a lo largo del texto ella se debe a Perón íntegramente, ¿no? Perón es el conductor. Ella misma está como en un lugar subordinado, el pueblo está en un lugar subordinado. Y Lamborghini dice: mi intención al reescribir La razón de mi vida fue restituirle a Evita, ¿no? Esa dimensión verdaderamente revolucionaria que ella tenía, ¿no? Entonces, si uno lee ese poema, se encuentra efectivamente con una especie de resignificación muy fuerte en relación al contenido, ¿no? Es decir, cambia el sentido del texto en función de esa reescritura. Y además tiene una operación que caracteriza la reescritura de todos estos textos que vos decís, Martín, que es lo que él llama el tronche. El tronche, el, ¿no?, dejar una frase interrumpida. Por interrumpir, que genera un efecto de balbuceo, de tartamudeo, muy interesante. Interviene textos originales y los corta. Por ejemplo, él da como ejemplo el comienzo del Martín Fierro. Dice lo que hace con el primer verso: aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, ¿no? Y él lo corta antes, me pone el punto en aquí me pongo. Y dice, eso tiene un carácter hasta erótico, ¿no? En aquí me pongo. Y muchas de las intervenciones y las reescrituras que él hace de textos clásicos o de sus clásicos, ¿no?, tienen que ver con eso, con intervenir, con hacer estos tronches, esos cortes, ¿no? Hay, por ejemplo, con respecto a las reescrituras en Lamborghini, algunos momentos en los que este ejercicio alcanza como un punto, digamos, impensado, ¿no? Una especie de paroxismo. Por ejemplo, Lamborghini llega a reescribir un fragmento del Finnegans de Joyce, ¿no? Que es un texto poco conocido. Que es un texto poco conocido. Lógicamente poco conocido. Lógicamente. Porque el Finnegan's Wake es un texto que escribe James Joyce con un lenguaje inventado, ¿no? Con raíces, desinencias de distintas lenguas, de las lenguas que él conocía. Pero es un texto ilegible, en sentido, es inentendible, ¿no? Es difícil de recuperar el sentido. Sí, bueno. Y él lo reescribe encima, ¿no? A él le proponen reescribir un fragmento del Finnegan's, ¿no? El fragmento, digamos, de Ana Livia Plurabel, la secuencia de las lavanderas, ¿no? Y Lamborghini dice, pero yo, la verdad que de inglés no sé ni jota, ¿no? No tengo conocimientos del idioma inglés. En esto me parezco un poco a Lamborghini, yo creo que es el... Pero vos lo dominás. Sí, sí. Yo sí te he escuchado hablar en inglés. Sí, tengo algunas muletillas. Frases enteras. In the middle. Sí. Tengo algunas muletillas que las meto. Pero bien usadas. Bien usadas, siempre, claro, en el momento. Eso es importante. En el momento justo. Pero entonces Luigi Tarroni y Carlo Failin le dicen, bueno, pero no te preocupes, Leónidas. Lo querían mucho al viejo, ¿no? Obviamente lo tenían como un referente, como un maestro. Le dicen, nosotros te traducimos ese pasaje del Finnegan's y vos haces la reescritura. Y Lamborghini dice, bueno, me puse a hacerlo. Y efectivamente reescribe un fragmento de Ana Livia Plurabel, que aparece después publicado en el año 92. Claro, por eso en la revista Conjetural. Es un poeta que no es popular en ese sentido, ¿no? Tiene una apuesta por lo ilegible, sí, prácticamente. Pero además él decía, si Joyce hizo con, sí, el texto, o sea, si trabajó el texto de ese modo, también de alguna manera violentando, sí, las palabras. Intrusiones, idioma, son. ¿Por qué no lo puedo hacer, uh-huh, yo? ¿No? Entonces es como una especie de intrusión sobre la intrusión. Claro. ¿No? Él dice, bueno, los poetas estamos locos, ¿no? Estamos locos y ejercemos muchas veces sobre las palabras esa cosa, digamos, esa violencia de romperlas, trozarlas, doblarlas. El tema es que podemos volver de esa locura, ¿no? Podemos volver de esa locura. Vamos a leer un fragmento de un pequeño pasaje, digamos, ¿no? Ahí estamos a la vuelta. Algunas correcciones técnicas. Estamos ahí actualizando la página del Facebook. Pedimos a los que estén dando vueltas por ahí que se hagan amigos de Mezcolanza. Mezcolanza punto, no, sin punto. Mezcolanza Radionauta. Ahí estamos empezando a invitar a algunos amigos. He vuelto, Martín. Bien, entonces leemos un pasaje. Leemos un pasaje de. Vamos a leer un contrapunto entre el saboteador arrepentido y el solicitante descolocado, ¿no? Son los primeros textos que aparecen en la obra de Lamborghini. En Al Público, de 1957, aparece por primera vez esta especie de contrapunto entre las voces, ¿no? El solicitante descolocado, desempleado, buscando ese mango hasta más no poder, me faltó la energía, la pata ancha, aburrida hace meses, la miseria. Busco ahora trabajo en la era atómica, dentro o fuera del ramo, si es posible. Todos los días abro el mundo, un jardín de esperanzas. En la sección de empleados voy clasificándome, atento. Este aviso me pide. Entonces, a escribir con pasión y buena letra, adherido con lealtad, ser claro. Escucho el ruego del ruiseñor, uniendo lo primitivo al oculto, la inspiración a la escuela. Trato de seducir con mis antecedentes. Solicitud, detállame. El que suscribe, práctico en desorganizar, está deseando ganarse un pan en tu establecimiento, hombre de empresa, casilla de correos. Largos caminos por donde mi triste huella se fue. Verás que mancho sus flores con sangre viva mi padecer. Que voy llorando tanto que voy llorando en los senderos florecerán. Mi voz y la tuya perdidas se van al olvido por el ayer. Mi pena como un pañuelo llora en la zamba su atardecer. Mi pena es tu lento recuerdo, porque no me quieres, se quieren ya. Mi pena lleva sus penas y tu recuerdo su soledad. Mis ojos te ven pasar. El llanto que voy llorando en los senderos florecerá. El llanto que voy llorando en los senderos. Hoy, en Radionauta, a las 10 de la noche, la sobremesa de Chaplin, comunicación digestiva. A las 12 y media de la noche, Avia Yala's Noticia, la actualidad de nuestra América. Radionauta. FM 106.3. Mezcolanza. Edificio en construcción, guarda con la mezcla, le dijo el constructor al de la máquina mezcladora. ¿Por qué esto no lo inventé yo? Lo inventó Armando Discépolo, lo de la mezcolanza. ¿Y si toda nuestra literatura fuera una mezcolanza? Bueno, son las 8 de la noche. Eduardo no viene hoy. No viene por un pequeño inconveniente de salud. Desde acá le mandamos saludos, le deseamos una pronta recuperación. Y bueno, ya que estamos y Leónidas da para tanto, nos vamos a quedar un rato más charlando acerca de él y de su obra. Vamos a escuchar un pequeño fragmento, un nuevo fragmento de Eva Perón en La Hoguera, en la voz de Liliana Daunes, y seguimos charlando. Las audiencias, las secretas, son almas destrozadas desfilando, me dicen, en voz baja. Me dicen sus casos, los más raros, los más difíciles. Me dicen qué hacer, sus más íntimos, sus casos, el hambre, la miseria. Me dicen, les han hecho caer, en voz baja, me dicen, el dolor. Hombres y mujeres les han hecho la injusticia. Por ejemplo, esa mujer, por ejemplo, arrojada. ¿Qué hacer? Cada tarde, casi al oído, cada tarde, y casi llorando muchas veces. Por eso, porque yo porque conozco las tragedias, los pobres, hombres y mujeres, en voz baja, las víctimas, los explotadores, les han hecho el dolor. Por eso, la justicia, inexorablemente, la justicia que, cueste lo que cueste, que caiga quien caiga, porque yo, cada tarde, los pobres, son almas, me dicen, les han hecho la persecución, por ejemplo, esa mujer arrojada, me dicen, ¿qué hacer? Por eso, veneno y amargura en mis. Por eso, grito hasta, por eso, afónica, cuando en mis, por eso la indignación en mis, se me escapa, cada vez, el veneno más, cada vez, la amargura más, cada vez, hombres y mujeres, esa mujer. Por eso que mis insultos, latigazos, por eso que mis insultos, cachetadas a los explotadores, en plena cara, que les hagan, porque yo, porque conozco, hombres y mujeres, les han hecho el dolor, les han hecho la miseria, son almas, les han hecho la persecución, les han hecho la injusticia, por eso, afónica, por eso, ¿qué hacer? Por eso que, cueste lo que cueste, por eso que, caiga quien caiga. Dijiste hace un rato, Martín, que este poema había sido muy bien recibido, ¿no? Que había recibido elogios. Eva Perón en la hoguera. Sí. Recibió muchas críticas también. Ah. Recibió muchas críticas también. Recibió elogios y críticas. Por ejemplo, en el 72, cuando aparece, hay una crítica feroz que le hace Jorge Asís. Mira. Diciendo que eso era cualquier cosa menos poesía, digamos, ¿no? Claro. Pero hay algunos que ya tempranamente lo rescatan como diciendo, bueno, acá hay algo, ¿no? El caso, por ejemplo, de Juan Sasturain, que ya en el 73 escribe una nota, digamos, reivindicándolo. Ahí ya lo que está en juego es un poco todo esto, todo este tema de la reescritura del modelo. Y bueno, fuera de micrófono hablábamos de Girondo. Sí. ¿No? Y sobre todo de un libro de Girondo. En la más médula. En la más médula. Qué hermoso libro. Es un libro que aparece publicado en el 56, ¿no? Y es evidente que en las reescrituras lamborghinianas hay una marca ahí, ¿no? Hay como un punto de contacto con eso. Y el propio Leónidas dice, apareció ese libro, y mirá la figura que utiliza, ¿no? Dice, nos rompió el espinazo. Ese libro nos rompió el espinazo. Nosotros dijimos, acá pasa algo. Y Borges, dice Leónidas, Borges, que no era ningún tonto, dijo de Girondo, es un estúpido. Cuando salió ese libro, es un estúpido, ¿no? Y Leónidas dice, pero si el viejo dijo eso, es porque sospechaba que ahí había algo, ¿no? Que ahí había arte, ¿no? Que ahí había algo potente. Al margen de, bueno, el problema personal que tenía Borges con Girondo, ¿no? Bueno, que tenía que ver con el hecho de que Girondo se había casado con quien había sido, bueno, el amor de su vida, digamos, ¿no? Un Borges despechado, de Nora Lange estamos hablando, que me parece que mezcla todo ahí, ¿no? Pero cuando sale en La más médula dice, es un estúpido, dice Borges, por Girondo. Y Lamborghini dice, pero para nosotros ese libro fue como un libro fundamental, ¿no? Otra vez Borges. Otra vez Borges. Martín Prieto cuenta también una anécdota. Dice que en una entrevista que tienen Borges con César Fernández Moreno, que es de la misma generación que Lamborghini, y que tiene cosas en común, como empezar a escribir este tipo de poesía más conversacional, más de lo cotidiano, le muestra una inquietud, ¿no? Le dice a Fernández Moreno, le dice, que mirá si se está escribiendo un poema sobre el peronismo y no nos damos cuenta, ¿no? Dice literalmente, un poema magnífico, y que nosotros nos diéramos cuenta por muchos detalles de que el autor lo que quería reivindicar era el peronismo. Y esa preocupación que tiene Borges y que la comparte con César Fernández Moreno, en realidad tenía mucho sustento, ¿no? Porque es este primer poema que escribe en el 55, la libertadora ahí en ciernes, Lamborghini, que es el saboteador arrepentido. ¿Leemos algún otro poema de Leónidas? Leemos El Saboteador Arrepentido. Lo teníamos marcado. El Saboteador Arrepentido. En mi rostro está escrita la aceptada renuncia. Tanto vil ostracismo, después supe. El trabajo es salud, es factor, dignifica. Y lo otro es el crimen, la poesía maldita. Yo era el brazo derecho, ahora no soy nada. Esta guitarra cae, ya volcada de mi alma. Su última nota espera. ¿Ustedes saben quién fue el subsecretario de Cultura de la provincia de Buenos Aires durante el breve interregno camporista? 1973 estamos hablando. ¿Quién fue? Leónidas Lamborghini. Mirá qué bien que estábamos. Bueno, duró poco, ¿no? Duró poco lo de Leónidas, lo de Cámpora, la primavera, bueno, en fin. Pero efectivamente, sí, ocupa la Subsecretaría de Cultura en ese periodo, hasta que finalmente en 1977 se exilia en México con toda su familia y vive en México hasta el 90. De todas maneras, en México sigue escribiendo y se siguen publicando cosas de Lamborghini en la Argentina, aunque él estuviera en el exilio, ¿no? Es decir, uno de los que aportó mucho en este sentido fue Rodolfo Fowell, que también es otro de los digamos de los escritores que de alguna manera siempre manifestó una gran admiración por Leónidas, ¿no? Y desde su editorial, Tierra Baldía, publica algunos de los poemas que Lamborghini escribe en México, en un volumen que lleva el título de Episodios. Eso es en 1980. Después, más adelante, aparecen otras obras, ¿no? En el 86, Circus, también libros de Tierra Firme. En el 88 aparece Verme y 11 reescrituras de Discépolo. En el 92 aparece una edición de lujo. Ese libro sobre Discépolo, ¿tenés alguna idea, algún comentario en qué consiste? Son reescrituras sobre reescrituras también sobre textos discepolianos, sí, porque el tema de las letras de tango, ajá, aparece también permanentemente en la obra, ¿no? Muchas veces aparecen en los poemas de Lamborghini, aparecen como metidos algunos fragmentos, pero también resignificados, ¿no? O sea, uh-huh, de nuevo, un poco con esta idea del trabajo, ¿no? De la reescritura, es decir, rompiendo el sentido, cambiando, por ejemplo, los signos de puntuación, ¿no? Donde a veces una afirmación aparece como una pregunta. Bueno, trabaja mucho con las letras del tango, no solamente acá, sino, digamos, que esto aparece incluso ya en textos anteriores. En El solicitante descolocado, por ejemplo, tiene versos, Yo quise decirle mentira, mentira. Claro. ¿No? Es uno de los tangos que él reescribe. En una, por ejemplo, aparece ¿no? la idea de ya todo está en calma. ¿No? Sí. Ese pasaje, ¿no? Silencio en la noche, ya todo está en calma. Ya todo está en calma. Es de Gardel la letra. El músculo duerme, la ambición descansa. Trabaja. Y Lamborghini se pregunta, ¿ya todo está en calma? Claro. O sea, bueno, un poco jugando con el sentido. Violentando los textos. Es decir, hay como un trabajo de destrucción y construcción. Claro. Mirá vos qué linda mezcolanza esta estrofa de solicitante descolocado. Mi horario es justo para que las horas que pasen ya no vuelvan más y no tener sanidad pública, ocupación bien fija, ¿no? Entre el imaginario peronista y ese tango, ¿no? Las horas que pasan ya no vuelven más. Que no me acuerdo qué tango es. Un tango de Gardel y Lepera. Sí. ¿Y Lepera? Sí. No voy a cantar al aire para acordármelo. Cantalo, Antulio, por favor. Estoy difónico hoy. Y así mi pasado al tuyo enlazado. Caray, como un fantasma del viejo pasado, que ya no se puede. ¿Qué tango es ese? Bueno, es el mismo Mentira, Mentira, claro, pero, que dijo al comienzo, en la primera estrofa. Ahí tenemos para ¿cuál es el consultarle a los oyentes. Ahí está, el oyente, sí, que llama la discografía. ¿Qué premio ofrecemos? Creo, una sí, primera edición de Partitas de Leónidas Lamborghini. Voy a fijar, sí. ¿Cotizada cuánto en Mercado Libre? Y alrededor de 300 pesos se puede llegar a pagar por una obra de ese calibre. Bueno, Antulio, de acá al final del programa seguramente lo vamos a resolver esto. Hay unas señales detrás del sí, libro. Sí, sí, de que redondeemos. Realmente nos apuran, pero no les vamos a hacer caso. Vamos a seguir con lo nuestro. Se publica también en el 92 una edición de lujo de Odiseo Confinado. Y en Conjetural aparece la reescritura del fragmento de Ana Livia Plurabel. En el 93 aparece Un amor como pocos y en el 95 Comedieta, de la globalización y el arte del bufón, una edición de autor de Lamborghini. Y en el 96 aparecen, con este título, Las reescrituras, Buenos Aires, ediciones del DOC. Y acá, y con esto cerramos el bloque, acá aparecen reescrituras que son una genialidad, ¿no? Aparecen, por ejemplo, reescrituras de las cartas de Van Gogh a Teo. Aparece una reescritura de un pasaje de la primera epístola a los Corintos. Aparece de nuevo Eva Perón en la hoguera y aparecen de nuevo las 11 reescrituras de Discepolo, ¿no? Las reescrituras del 96. Muddy Waters. Just don't work on you. Mezcolando. Estos son los tangos que me gustan. Sí, bien llorosos, melancólicos. No esos tangos nuevos ahora, ¿viste? Electrónicos, que le gustan a Antulio. Su penuría y su crueldad me dijo humilde, si me perdona. Ahí está. El tiempo viejo otra vez vendrá. Volvió una noche. Ese era el tango que no nos salía. Ese era el tango. Bueno, vamos a recordar que estamos usurpando el horario de Eduardo, ¿no? De Prohibido Cumbia, solo por hoy, porque Eduardo no viene, pero este es el horario de su programa. Tomándolo prestado. Sí. Bueno, seguimos con Lamborghini. Ya cerrando un poco, un poco esta especie de recorrido por la trayectoria literaria de Leónidas. Habíamos quedado en el 96 con las reescrituras. Viste que se habla mucho de intertextualidad. Sí. en el ámbito académico, ¿no? Sí. Algo sabe de intertextualidad, sí, Lamborghini, ¿no? La mezcolanza es más interesante, como más clara también, ¿no? Uh-huh. Porque él dice, ¿qué carajo es eso de la intertextualidad? Es un pedorreo, dice Lamborghini, eso. Es un pedorreo. Y reivindica ese concepto de mezcolanza. Bueno, del 99 al 2009, que es el año en que muere, aparecen muchos textos publicados, ¿no? El Jardín de los Poetas, por ejemplo, textos escritos en México, y que él dice, evidentemente, dice él, es una referencia al Jardín de las Delicias, ¿no? Claro. Del Bosco. En el 2001 aparece Carroña, Última Forma. En el 2003, Trento, que es una novela. Aparece Encontrados en la Basura en el 2006, El Jugador, El Juego en el 2007, y en el 2008 una versión definitiva de El Solicitante Descolocado. Podríamos decir versión definitiva porque Leónidas Lamborghini muere el 13 de noviembre de 2009, ¿no? Por eso es una versión definitiva, porque en realidad lo que hay en Lamborghini es una reescritura permanente de sus propias obras, ¿no? Entonces su propia obra es también reescrita permanentemente a lo largo del tiempo, como que él un poco reniega del concepto de obra definitiva, ¿no? De obra completa, digamos, como que la obra es algo que necesita estar permanentemente viva. Bueno, con esto cerramos este repaso. Esperemos que a la audiencia de Mezcolanza le haya interesado, y que si mínimamente ha servido esto para generar una inquietud, digamos, en relación a este autor, bueno, creo que habremos cumplido nuestro cometido. Una invitación también es... Sí, cerramos o abrimos esta tarde, porque queremos comentar que acá en la Biblio está el libro, así que si lo quieren venir a chusmear, bueno, a pedir prestado, bueno... Uno de los libros, que es Antología Completa, Antología Poética. Y ya que estamos y lo tenemos abierto, vamos a leer uno de un poema que está en La Canción de Buenos Aires, que es de 1972. Y se llama Dados, y bueno, un poco es una poesía al tango. Bueno, vamos a leerlo. Dados se llama. Como el que en el café hace girar con furia los dados en lo oscuro del cubilete para juntar coraje contra la de la suerte. Como el que concentra todo su esfuerzo allí en lo alto, haciendo rugir los dados en lo oscuro, para juntar coraje contra la contra de la suerte. Como el que desde lo alto va a descargar los dados y vocifera con furia, para juntar coraje contra la contra de la suerte. Como el que con todas sus fuerzas agita los dados en lo alto y desde allí descarga con furia en la mesa el cubilete. Como ese, para juntar coraje contra la contra de la suerte. Bueno, volvimos. ¿Dónde pueden encontrar este libro, Nati? Acá en la biblioteca, estamos en el Olga Vázquez, en la radio, pero acá también en el Olga Vázquez está la biblioteca Westergel, que está abierta de lunes a viernes, de 6 a 8 y media más o menos. Y bueno, hay un montón de libros, está el catálogo también para verlo por internet, hay que buscar Galpón Sur o Biblioteca Héctor Germán Westergel, y ahí aparece un catálogo que se va a ir renovando de a poco hasta llegar a ser digitalizado por internet. Bueno, sueños. Ya mismo podríamos estar haciendo una invitación para los sucesivos programas que vienen. Sí, una invitación al aire, en vivo, así a nuestro compañero Marco Teruggi. Si se anima a venir el lunes que viene, o cualquier lunes en los que vamos a estar acá. Sabemos que él sacó un librito hace poco y nos recontra re que te gustaría compartirlo. Y si nos viene a leer unos poemas él, bueno. Mucho mejor. Mucho mejor. Mucho mejor. Y a todos los compañeros y compañeras que también, y amigos y amigas que leen y que escriben y que quieran compartir sus escritos, los pueden también hacer. Sí. Sí, sí. Sí, también la idea es poder tener una sección en la cual aquellos lectores de la biblioteca puedan acercarse, sacar algún libro. Sí, recomendar también. Podríamos hacer como una especie de recomendación de los libros que hay en la Biblio, y si quieren venir a leer también. Bueno, vamos a ir dando una molde y forma a esta columna que me toca hablar. Ella es Rosa Rosa. Yo soy Natalia, ninguna Rosa. Soy Natalia, pero que Nada, hago, tengo un nombre de guerra, vamos a decir. Un nombre de guerra. Eso suena, para, suena muy interesante. Suena interesante. Suena muy interesante. Para Osvaldo Lamborghini, ¿no? Sí, no. Sí. Bueno, ahí. Ahí estamos. Sí, entiendo. Bueno, estamos cerrando este primer programa de Mezcolanza. Y bueno, Antulio, vos tenés algunos efemérides, podríamos Sí, algo decir. Chiquito, una mención queríamos una mención. Hacer. Estamos a dos días de lo que fue el 16 de septiembre, que se cumplieron los 36 años, ¿verdad? De la Noche de los Lápices. Estamos mañana pronto a movilizar por los 6 años de Julio López. Hay una convocatoria, ¿no?, en Plaza Moreno a las 5:30 de la tarde, así que estamos convocando ahí a marchar. También queremos hacer una mención de el miércoles comienza el juicio por Sandra Yala Gamboa. Hay una convocatoria también, eso estuvo haciendo una radio abierta a la mañana frente al Arba, que es el lugar donde encontraron el cuerpo de Sandra. Y un poquito hacer una mención general a todo eso, no sabíamos bien cómo acompañarlo desde la literatura, y buscando ahí en internet algunas cosas, porque somos consultores de bibliotecas y consultores de internet también. Pero internet es una biblioteca. Es una biblioteca enorme. Es una biblioteca autodidacta, como tiene que ser. La formación. Como Lamborghini. Como Lamborghini. Que era autodidacta y venía de una familia lacustre, decía él, con grandes lagunas. Con grandes lagunas. Sí. Mirá qué lindo concepto ese. Grandes lagunas, sí. Bueno, encontramos algo chiquitito que nos parecía interesante. Tata Suda. Detrás del vidrio, se ríe. La pasó bien igual. Che, podríamos hacer un agradecimiento muy grande, ¿no? Sí, a sí, el sí, Tata y al Rodo, que son los dos operadores, productores que nos acompañaron en este primer programa. Rodo es una garantía. Rodo te genera una tranquilidad. ¿O no? Sí. Mira que ustedes estaban bastante. Rodo tiene que estar en el piso un día de esto. Sí, tiene que estar en el piso. Pero bueno, le gusta el misterio. Me gusta generar misterio. Ah, una cosa que vamos a aclarar. Acá no va a haber fotos en este programa. Vieron que se suben. Fotos nuestras en el estudio. Por supuesto. Se suben fotos de programa de radio. ¿Qué es eso? Porque la gente quiere conocer las caras. Bueno, mantengamos el misterio. Bueno, acá no va a conocer nada. Primero porque no se pierde mucho. ¿Cómo que no? Bueno, no sé. Altos valores. Lo dirás por vos. Obrigón. Yo lo digo por mí. Y además porque acá vamos a preservar la magia de la radio. Pero bien, termina con la efemérides. Sí, esto que encontré, no quiero pecar de ignorante, es un poema de Pablo Díaz, por lo que decía en el blog, de lo cual lo sacamos. Un error no hacer mención al blog, no tengo la dirección en este momento, pero bueno, aquel que lo ha publicado se lo agradecemos y lo citamos anónimamente. Es un poema que le dedica Pablo Díaz a Claudia Falcone. Y nos parecía interesante cerrar con esto, por el hecho de. Nati también hacía mención recién a Marco, un compañero que está ahora promocionando su primer libro, editando su primer libro. La militancia acompaña mucho y escribe mucho. Y eso me parece que es interesante y lindo poder tener un espacio dentro de este programa para volcar, ¿no? La escritura de la militancia, que tiene ese calor tan humano, tan tan fuerte. Me he puesto meloso. No, me parece que bueno, ese llamado también a la audiencia. Bueno, vamos a leerlo despacito. Es dedicado a Claudia. Claudia Falcone es una de las secuestradas en la noche en la Noche de los Lápices. Hoy me he quedado inmóvil observando en el recuerdo el beso que se estrellaba en el muro. Flor o acero. Ni ángel ni desángel. Solo la verdad desnuda. La voz es un reclamo de amor y un instante duro. Pero las manos no pierden el momento de tus manos. ¿Dónde estás? ¿En qué tiempo? ¿En qué mundo te encuentro? ¿Hasta dónde estiro la mirada para verte? Si me dieras una señal, el próximo 31 de diciembre me llegaría hasta vos. No creas que no te busco, no me olvido, pues no hubo adiós. Nos dijimos hasta luego. Por favor, que las aguas del mar te traigan hasta mí, o la soledad del otoño, o las flores de la primavera, como quieras. Pero no dejes de volver a lo que soñamos. Si no es conmigo, ojalá que igual estés en paz. ¿Te acordás? Habíamos quedado en ir de vacaciones o de juntarnos todos los chicos a tomar cerveza. Pero estoy solo. Ni vos ni ellos han vuelto. Y yo camino mirando a ver si los encuentro. Me junto con mis madres, con sus madres, sus padres, sus hermanos, sus tíos, amigos, y no sé qué decirles. ¿Dónde están las palabras para ellos? Todavía no he aprendido a no desafinar. ¿Y las idas a las villas? ¿Qué es esto de sobreviviente? Por favor, que algún día los encuentren. Nos estamos yendo. Le ponemos punto final a esto que hemos dado en llamar Mezcolanza. Recordamos que estamos ocupando el espacio de Prohibido Cumbia. Eduardo no pudo venir esta noche, pero bueno, el lunes que viene nos volvemos a encontrar en el horario de las 19 horas. El programa es de 19 a 20. Durante septiembre, en octubre quizás, hagamos una reescritura, sí, del horario. En realidad este es un horario, digamos que nos hacemos una intrusión en la radio. Ajá. Para decirlo lamborghinianamente. Pero nuestro objetivo es un sabotaje. Sí, queremos un horario central, más central a la noche, pero bueno, de a poco iremos ganando posiciones en Radio Nauta. Solicitemos sí, horario. Sí, sí. Bueno, mandamos un saludo a toda la audiencia. Nos encontramos entonces el lunes que viene a las 7 de la tarde. Thank you. Thank you.